Yo no sé cómo cantar una canción de amor vencido porque nunca me dejaron. No se puede comprender el sufrimiento sin sentir algún dolor. Lo que quise yo lo tuve, la fortuna me sonríe desde siempre. No me queda placer por probar y no hay nada que me haga llorar. Yo no sé cómo cantar una canción de amor dolido porque no me lastimaron. No me pueden fácilmente hacer pedazos porque frágil yo no soy. Lo que pasa es que este corazón de piedra se revela su destino y se deja llevar otra vez. No hay manera de hacerme entender. Si supieras lo que siento al no sentir lo que se siente cuando uno se enamora. El que todo nace y muere y uno sigue sin poder participar. Sé que a veces cambiaría si pudiera mi vida por otra vida. Caería del cielo hacia el mar, me hundiría en el barro mortal. Claudio Carrosa.